Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Presenta Paco Palma. Hola, soy Paco Palma. Desde Sevilla os envío el mejor de mis saludos. Cuando llega la primavera y el olor a incienso y azahar comienza a inundar las calles y plazas de nuestra Andalucía, Así canta el sur cambia su registro habitual, se viste para la ocasión y se encamina como un nazareno más para acompañar y disfrutar de sus procesiones de Semana Santa, y se abstrae de todo lo que les rodea para escuchar a los andaluces cantarle a sus imágenes. ¿Y cómo le canta? Cante, plegaria, sentimiento, oración, todo esto es la saeta. De origen incierto, posiblemente del latín sagita, saeta, en acepción figurada, rezo o plegaria que va dirigida directamente hacia Dios o hacia la Virgen como una flecha. Cántico popular extendido por toda España que tenía por objeto incitar a la devoción y a la penitencia, y que se practicaba con ocasión de un vía crucis o como cántico de pasión. El diccionario de la Academia Española, en su cuarta edición de 1803, definió a la saeta como cada una de aquellas coplillas sentenciosas y morales que suelen decir los misioneros y también se suelen decir durante la oración mental. Este concepto aludía a las saetas que cantaban los hermanos del pecado mortal y los de la aurora. De estas coplillas o saetas sentenciosas o avisos morales se habla por primera vez en una obra de Fray Antonio de Escaray, impresa en Sevilla en el año 1691 y titulada Voces del dolor nacidas de la multitud de pecado que se comete. La mayor parte de los estudios de la historia de la saeta han llegado a establecer como el momento de su nacimiento las postrimerías del siglo XVII. Pero no debemos confundir esta saeta originaria con la saeta tal y como hoy la concebimos. Como manifestaba Ramírez Palacio, esta saeta no tenía en su origen un sentido ascendente como súplica o alabanza al Señor, o docente, catequético, sino impactante para la conciencia del oyente, con el fin de despertar a los que duermen en el profundo letargo de sus vicios. Todo apunta a que esas primeras saetas, que serán conocidas como penetrantes, no se cantaban en las procesiones de Semana Santa, ni sus letras referían la pasión del Señor ni los dolores de la Virgen, sino que eran unas coplas sentenciosas que se echaban en esas procesiones de penitencia que, con motivo de las misiones llevadas a cabo en los pueblos por los religiosos, fundamentalmente franciscanos y capuchinos, buscando el arrepentimiento del pecador, como preparación a lo que debía ser una de sus consecuencias, una buena confesión general. En el siglo XVIII fueron cantadas por los hermanos de la Ronda del Pecado Mortal, que saltan a recorrer las calles para inclinar a los fieles a la piedad y al arrepentimiento. En unas investigaciones realizadas por Vicente Henares Paque en la localidad sevillana de Marchena, ha aparecido un documento que consiste en la copia de una nota remitida al Consejo de Castilla en el año 1794, que no obstante, y según consta en la declaración, había sido escrita tiempo atrás, pero debido a la muerte del que fuera su rector, Pedro López Becerra, se demoró su envío sin remedio. A través de ella, los cofrades de la Hermandad de Jesús Nazareno de esa localidad rogaban al Real Consejo que se les permitiera salir en público el Viernes Santo por la mañana con las caras cubiertas, con tal que ésta haya de ser en la procesión, y que en ella se observe la Real Cédula de 1777 para que no se permitan disciplinantes ni empalados ni otros espectáculos semejantes, lo que parece debe entenderse como cruces a cuestas, caderas en los pies o liadas en el cuerpo y otras cuales penitencias públicas, manifestando además que, aunque hasta de presente ha llevado silencio y devoción dicha hermandad, para que ésta se aumente, se prohíba el que ninguna persona cante saetas ni coplas, pues siendo mucho de los que canta gentes rústicas, quitan la devoción. Importante esta última afirmación, pues evidencia que ya era el propio pueblo, los propios espectadores, los que entonaban sus letrías o coplas piadosas al paso de las procesiones en los días santos. Aunque desconocemos si se practicaba o no por este tiempo en las capitales andaluzas el canto de la saeta popular, este descubrimiento prueba que en la última década del siglo XVIII ya se entonaba en sus pueblos y su práctica estaba bastante extendida, tanto que había sufrido una deformación tal que eran las propias hermandades las que deseaban que se prohibieran su canto, claro síntoma de que estas coplillas eran un elemento más de aquella Semana Santa desde bastante antes. Convivían por esta misma época las llamadas saetas del pecado mortal, que según Mas y Prat derivan de las coplas de las novenas de ánimas y eran cantadas en sus misiones por los hermanos de la Real Congregación de Cristo Coronado de Espinas y María Santísima de la Esperanza, que tanto auge adquirió en la Sevilla del siglo XVIII e incluso del XIX. Según rezaba en sus constituciones o reglas, van dos o más hermanos eclesiásticos diciendo en voz alta las jaculatorias o saetas, pidiendo al mismo tiempo por la conversión de los que estaban en pecado mortal. Como podemos ver, el término saeta se encuentra ya aplicado en el siglo XVII y XVIII a las letrillas que se cantaban bajo la denominación de saetas penetrantes, saeta del pecado mortal y Cristo coronado de espinas. Pero como dijera Aguilar Tejera, llega un momento en que la saeta primitiva se emancipa, rompe los lazos de su procedencia que las unieron a los dramas sacros, olvida sus orígenes moriscos, si es que llegó a tenerlos, deja de ser exclusiva de misiones y prácticas devotas, y volando con alas propias, adquiriendo forma independiente, vuela a labios del pueblo para convertirse en expresión del sentir popular al paso de las imágenes de la Semana Santa. De nuevo sucedió el prodigioso fenómeno. El pueblo devoto, una vez más, había adquirido una práctica religiosa exclusiva del clero, claro recurso pastoral de adoctrinamiento, e imprimiéndole su original huella, la transforma en expresión viva de religiosidad devocional y popular. Había nacido la saeta popular, la saeta afectiva, la saeta que se cantaba desde el balcón o la acera a las imágenes de Cristo y de María. Pero ¿cuándo sucede este portento? La historia de la saeta en general y de la saeta popular en particular está llena de contradicciones, enigmas y ambigüedades. No obstante, la mayor parte de los estudiosos de esta última señalaban hasta ahora los años centrales del siglo XIX como el momento de su nacimiento. escuchemos una saeta de Manuel Torre. El nacimiento de la saeta popular y la costumbre de cantarla el pueblo para expresar su sentimiento religioso data aproximadamente de 1840. Esta primitiva saeta, hoy casi perdida, conmovía por su entonación grave, pausada y monótona, pobre de estilo y de ejecución, y fue consecuencia de las modificaciones que realizaron en las más antiguas determinados intérpretes de cada localidad andaluza, lo que dio lugar al nacimiento de saetas propias y autóctonas, como la cordobesa llamada saeta vieja, la cuartelera de Puente Genil, la samaritana de Castro del Río, etcétera, entre otras, que actualmente tienen vigencia y se interpretan en sus lugares de origen. Escuchemos a continuación una saeta antigua de Puente Genil, interpretada por Antonio Fernández Fosforito, acompañado a la guitarra. Eres virgen más bonita que la nieve en el barranco, ni tampoco cante con copla de 4 o 5 versos octosílabos que tiene su origen en el aflamencamiento a comienzos del presente siglo por siguirillas y por martinetes. La saeta es cante sin acompañamiento, aunque en las grabaciones discográficas suele presentarse con el fondo musical de la marcha religiosa, principalmente el producido por el tambor y las trompetas. A veces se ha grabado también con acompañamiento o fondo de guitarra. El tema de sus coplas es obviamente la pasión y muerte de Jesucristo y todas las circunstancias que la rodean. Escuchemos ahora una saeta vieja en la voz nuevamente de Fosforito, acompañado a la guitarra por Paco de Lucía. Ay, ay, ay. A Jesús, el Nazareno, ay, ay, ay, en una cruz. La aparición de la saeta como cante flamenco es posible que devenga de bastantes años antes de su divulgación en los primeros años 20, sin que tenga referencia fidedigna de su creador, citándose por algunos teóricos a Enrique el Mellizo como uno de sus primeros intérpretes, junto a otros miembros de su familia. Hipólito Rossi sostenía la teoría de que el creador de la saeta flamenca fue Manuel Centeno, frente a la opinión de otros que la atribuyen a don Antonio Chacón. Igualmente se ha barajado la hipótesis de atribuirla a Manuel Torres, sin olvidar a La Serrana, que grabó en disco, y Medina el Viejo, que junto a La Niña de los Peines y Manuel Vallejo, fueron intérpretes muy significativos del estilo en la época de su primer esplendor, junto a su posible mejor artífice, el Gloria, cuya personalísima interpretación es la que ha sido más seguida por los saeteros posteriores, dada su perfecta estructura flamenca desde el ángulo musical. Vamos a escuchar ahora a ese fenomenal intérprete de la saeta, el Gloria. Pagarme yo vengo Yo acompañé a esta buena serrana y a mi madre a jurar por mi madre. Olé, olé. Yo la miro con amor a mi maná. Y si no es verdad, que Dios me mande la muerte firmina aquí. De la saeta de Centeno deviene la versión moderna, sumamente recargada de ornamentación y alargamiento de tercios, que se impuso en Sevilla a partir de los años 20, llamada artística y difundida por la Niña de la Alfalfa. Luis Melgar Reina y Ángel Martín Rujula, en su obra Saetas, pregones y romances litúrgicos cordobeses, desarrollan una muy meditada teoría sobre la saeta flamenca, de la que seleccionamos los siguientes párrafos. Las saetas aflamencadas nacen en el preciso instante en que el cantaor flamenco siente necesidad de dirigirse públicamente a Dios cantando la antigua tonada conocida por saeta vieja y la reviste inconscientemente de perfiles flamencos, de expresiones propias del flamenco, como esta saeta sevillana que escuchamos en la voz de Manuel Centeno. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM. La emisora de nuestra tierra, Sevilla. La saeta moderna se hace totalmente flamenca cuando con el tiempo, no en un momento preciso y exacto, se fue forjando en el misterio patético de la emotividad flamenca. Y aunque Antonio Mairena afirmó que la saeta no fue nunca un cante flamenco, lo cierto es que el cante con mayúscula no puede ni tiene por qué ser hermético y cerrado a iniciativas creadoras, pues la realidad demuestra que cuando se sigue una huella de tradición, se consiguen frutos plenos de valores flamencos. No olvidemos que el tradicionalismo ha sido más de una vez fuente de inspiración y no agua estancada. La razón de la creación y existencia de la saeta moderna o flamenca no tiene unas motivaciones exclusivamente artísticas, como se ha querido ver por algún investigador, sino que atesora una raíz espiritual. Es una demostración del sustrato religioso latente en el alma gitana. Y esto es así porque, como dijo Gabriel del Estado, el flamenco es ya de suyo una oración. Y así lo expresa Manuel Vallejo. La saeta flamenca no nace por generación espontánea, no es fruto tampoco de la inspiración de un solo artista creador, sino consecuencia de una lenta transformación. De esa lenta transformación, de ir introduciendo tercios flamencos en la saeta antigua, de ir despojándola de su vieja musicalidad hasta lograr una forma distinta y nueva, es de donde surge la moderna saeta flamenca. Comentario de Antonio Mairena. En principio de siglo llegó a Sevilla una sencilla forma jerezana, que se empezó a llamar saeta por seguidillas, la que una vez dentro de la catedral sevillana se convirtió en un gran cante, con tanta o más dificultad y duende como el mejor cante por sigrillas. Y por los años 30, el cante por saetas había llegado a ser de máxima altura, de gran desarrollo. Precisamente, el primer gran triunfo de Antonio Mairena en Sevilla se produciría durante la Semana Santa de 1933, cuando los directivos de la tertulia sevillana, entre los que se encontraban Rafael el Gallo, Juan Belmonte y otros personajes sevillanos aficionados al cante, lo contrataron para sustituir al Gloria como cantador de saetas. Desde el local de la tertulia, situado en la esquina de la calle Sierpes con la plaza de San Francisco, sobre el bar Laredo, Antonio Mairena dio una magistral lección del cante por saeta, siendo sacado, como los toreros, a hombro por los aficionados. Especialmente recordada será su serie de saetas al Cristo de los Gitanos, que hizo retrasarse hasta tal punto a la cofradía en la carrera oficial que fue multada por ello. La prensa de la época situaba al que ya comenzaba a ser conocido como Niño de Mairena entre los grandes saeteros como el Gloria y Manuel Torre. Escuchamos ahora una saeta cantada por Antonio Mairena. Ahí lo tan ahí crucificado. Algunos investigadores, después de enumerar una serie de ejemplos similares jerezanos, afirman: tenemos ya argumentos suficientes, si no para descubrir el autor de las más genuinas de las saetas flamencas, sí para saber su cuna, Jerez. Esta saeta, procedente de esa sencilla forma jerezana, donde alcanzó su máxima dimensión artística y flamenca, fue en Sevilla. Por eso no estaba equivocado Aguilar y Tejera cuando escribieron: la saeta tal y como hoy la conocemos nace en Sevilla y coincide su florecimiento con el de las cofradías sevillanas, cuando gremios e instituciones piadosas comenzaron esa rivalidad tan fecunda en joyas artísticas que ha logrado hacer de la Semana Santa de la capital de Andalucía uno de los espectáculos más maravillosos de cuanto es dado al hombre contemplar. Desde el punto de vista flamenco se distinguen tres tipos de saetas: por siguirillas, por martinetes y carceleras. El perro de Paterna nos canta ahora una saeta por carcelera. ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya, ya! La golondrina, la golondrina, ha quitado las espinas. No pudieron ver esclavarlo. Con su pico de la cruz, actualmente la vigencia de la saeta es patente. Y además de su práctica al paso de los pasos desde la calle o desde el balcón en toda la geografía andaluza, son numerosísimos los concursos que se celebran para fomentar el estilo, por lo que su número de especialistas es muy amplio, dándose el caso peculiar de que muchos de sus excelentes intérpretes solamente son saeteros y no ejecutan generalmente otros cantes. El interés por la saeta flamenca ha sobrepasado nuestras fronteras, y desde hace varios años, durante la primavera, se celebran en París recitales de ellas a cargo de saeteros destacados.